Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy tendremos los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 17 de mínima. Un poquito lo que tenemos para ti hoy en el programa. Pues estamos a la espera de contactar con Pablo Cordero, el delegado de Bienestar Social y primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Helves, ya que durante la mañana de hoy UNICEF entrega a Helves su reconocimiento como ciudad amiga de la infancia. Como cada miércoles, tendremos la edición veraniega de La Botica con nuestras compañeras Isabel y Carmen de la farmacia Ángelos Guadalquivir, que seguirán con los pros y los contras de tomar el sol en verano. También tendremos, hoy vamos a charlar con José Pérez de la papelería Helves, vamos a hablar sobre libros que nos podemos llevar a la piscina, a la playa. En la segunda hora conectaremos con la escuela de verano para que nos cuenten novedades y por último Lisbeth y Doña Gloria nos traen la versión veraniega de Un Mundo Sin Fronteras. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en Verano. Refréscate con Helves en Verano. Bueno, antes te voy a contar un poco de actualidad. Para que lo tengas claro, bueno, como te digo, el delegado de Bienestar Social, Pablo Cordero, recibe hoy, durante la mañana, junto a representantes del Consejo Infantil, el reconocimiento de UNICEF como ciudad amiga de la infancia de manera virtual y lo hará junto al resto de los municipios que han conseguido esta distinción. Este acto, como te digo, que tiene lugar hoy miércoles 14 de julio a las 12 del mediodía, podrá seguirse en directo, de manera pública, en un enlace en streaming. Vamos a saludar al delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Helves, primer teniente de alcaldesa, Pablo Cordero. Pablo, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Buenos días, Isra. Buenos días a todas las personas que nos escuchan Ahora Radio. A partir de las 12 del mediodía, UNICEF hace entrega a Helves de su reconocimiento como ciudad amiga de la infancia. Qué importante es esto también, ¿eh? Así es, Isra. Después del trabajo que lleva detrás la creación de ese primer plan municipal de la infancia, donde lo que intentamos es que todo el sector infantil y juvenil tenga voz y voto en las decisiones y en los cambios de nuestro municipio, pues que UNICEF por fin haya decidido, tras el trabajo técnico y de los niños y las niñas helveñas, que Helves por fin se reconocía como ciudad amiga de la infancia y que hoy se nos haga esta entrega, pues es todo un orgullo, ¿no? Bueno, esto significa que los pequeños y pequeñas de nuestra localidad tienen un sitio donde tienen voz y voto en cuestiones que al final, bueno, pues nos afectan a todos, ¿no? Esa visión infantil, por llamarlo de alguna manera, que hace que sea todo más cercano incluso a la población, ¿verdad? Totalmente, nos sorprenderíamos si pudiéramos escuchar cuando entran en el salón de plenos del ayuntamiento todas las ideas tan interesantes que ponen encima de la mesa y bueno, pues muestra de ello es que en este plan contigo de la Diputación de Sevilla, que van a comenzar a ponerse en marcha todas las líneas en este año en nuestro municipio, pues algunos de los proyectos ya tienen inmersas ideas y propuestas del sector de la infancia helveña, o sea que van a ver representadas de alguna forma todas estas sugerencias que han hecho llegar a nuestra alcaldesa y al equipo de gobierno al completo. ¿Y a partir de ahora cuál es el camino, Pablo? Pues a partir de ahora es poner en curso ese primer plan de la infancia, que tiene una vigencia de 4 años y tener afianzar su continuidad cumpliéndolo al 100%, ¿no? El UNICEF hará un seguimiento de que este plan se va cumpliendo, de ahí nuestro compromiso. Y bueno, esperemos que cuando vuelva a hacerse esa revisión de todos los municipios que son Ciudad Amiga de la Infancia y las ciudades, Helvet siga manteniendo ese distintivo, esa distinción. Bien, el enlace, que lo puede ver cualquiera, es www.ciudadesamigas.org. Ahí encontramos la barra reconocimiento, la barra acto de entrega. Comparte esta entrega con otros municipios, ¿no? No sé si de la provincia de Sevilla, de Andalucía o de España, no lo sé. De todas partes. De todas partes, ¿no? Y aquí hay Valencia, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Sevilla, así que hay varios. Fuentes de Andalucía, el Viso del Alcor, hay varios municipios de Sevilla que comparten con nosotros, pero son infinidad de municipios y ciudades los que han ha sido otorgados una vez más con esta distinción, bueno, este reconocimiento. Son noticias buenas en este verano 2021, después de muy difícil como fue arrancar este proyecto el año pasado. Recordemos que además a este proyecto le tocó pasar esa cuarentena, ¿no? Que pasamos todos, y hacer el proyecto desde Totalmente. casa, con la inestimable ayuda de la educadora social, con Esperanza Jiménez, que lo ha coordinado también un poco todo. Al final se ha logrado, una gran noticia, enhorabuena. Y Pablo, ya nos contarás cómo ha ido ese reconocimiento, esa entrega de reconocimiento a través de internet, pero bueno, también pues, es válido. Sí, además se hacía muy difícil como nos reunir a municipios de, pues imagínate, de tantas localizaciones como te explicaba, ¿no? Entonces, claro. Seguro que va bien, es un momento muy emocionante, sobre todo para ellos y para ellas, para la infancia. Me acompañará en este acto alguna representante del Consejo Infantil de Helve, y bueno, animo a todas las personas que nos estén escuchando a que entren en el enlace que está en las redes sociales del Ayuntamiento de Helve, y que nos vean a partir de las 12 para poder disfrutar que me otorguen ese reconocimiento a nuestro municipio, a nuestro pueblo. Pablo Cordero, delegado de Bienestar Social, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Helve, enhorabuena y muchas gracias. Un abrazo, Isla, que tengáis buen día. Un abrazo a todas las personas. Adiós. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? A partir de las 12 ese acto de entrega. El link, como bien ha dicho Pablo Cordero, está en las redes sociales del Ayuntamiento de Helves. Yo te lo digo, ciudadesamigas.org, y ahí ya buscas reconocimientos y acto de entrega. Cambiamos de asunto por completo. Vamos a hablar de que continúa esa ruta de asentamiento de albañilería, jardinería y prevención de incendios en nuestro municipio, y es que se ha completado la jardinería de todos los parques municipales, algunos arreglos necesarios en centros escolares, y se continúa con una segunda vuelta de desbroce en acerados, zonas verdes y cortafuegos. Continúa también la hoja de ruta de desbroce en zonas verdes, acerados y cortafuegos. En la última semana, por cierto, la plantilla ha avanzado por las urbanizaciones de Recreo de la Condesa, Maestranza, Prado del Cañuelo, Virgen del Rocío, Plaza de José Lito el Gallo o Hacienda de Simón Verde, encontrándose actualmente los trabajos en Residencial Helves Guadalquivir y también en la Avenida de Coria. Además, prosiguen las labores de desbroce en zonas verdes como las de la barriada de Andalucía o la urbanización de los Naranjos. Todo ello sumado a la jardinería en totalidad de los parques, algo que se ha podido agilizar gracias al apoyo de una empresa local. Otra de las actuaciones en los últimos días han sido los diversos arreglos que se han puesto en marcha en los centros escolares o la fumigación rutinaria de los parques caninos, realizada durante la noche de ayer. Por último, la delegación ha vuelto a poner en marcha un repaso a aquellos cortafuegos que vuelven a necesitarlo y que se encuentran próximos a las viviendas, con el fin de evitar posibles riesgos de incendio. Para finalizar, la delegación vuelve a recordar que ha apostado por diversos refuerzos de limpieza, retirada de enseres, poda y escombros, debido al mal uso por parte de algunas personas, y que es esencial que trabajemos en equipo para mantener los trabajos realizados en limpieza viaria. Bueno, nos vamos a Tomares. ¿Por qué? Porque su apuesta por una cultura segura y con el fin de ir retornando progresivamente la normalidad, mover también la economía y ofrecer alternativas de ocio a los vecinos, dará la bienvenida al nuevo curso en septiembre con una amplia programación de conciertos al aire libre que tendrá lugar en los jardines del Conde de la Hacienda de Santa. Bueno, es la sede del consistorio, o sea que estos son los jardines que hay justo al lado. y que contará con todas las medidas de seguridad y distanciamiento frente a la COVID-19. En este sentido, Tomares acogerá los conciertos de conocidos grupos musicales como la famosa banda de pop colombiana Morat y Frank Cortés, Chiquetete. El 3 de septiembre, el mítico rockero Loquillo, que por cierto tuvo que suspender concierto en Córdoba, y también Johnny Burning, el día 4, y Comandante Lara y Rare Folk, el 17 de ese mismo mes de septiembre. Y los conciertos se han programado como alternativa de ocio a la Feria de Tomares, que este año, siguiendo las recomendaciones sanitarias de la Junta de Andalucía, desgraciadamente tampoco podrá realizarse entre el 1 y el 5 de septiembre, como venía siendo tradición. Por la actual situación epidemiológica, hace prácticamente imposible garantizar la distancia de seguridad en espacios tan reducidos como las casetas. Así que ya lo sabes, entre otros, Loquillo en Tomares, bueno, pues en concierto, que eso está muy bien. Y por otro lado, no nos vamos de Tomares porque este municipio, Tomares y Benacazón, acogen cribados poblacionales hoy miércoles y mañana jueves respectivamente, o sea, hoy en Tomares, mañana en Benacazón, según ha anunciado la Consejería de Salud y Familias. La noticia es fruto de la decisión de distintos comités territoriales de alerta de salud pública de alto impacto. Según los últimos datos disponibles correspondientes a hoy miércoles, Benacazón presenta una tasa de incidencia acumulada de 360 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En el caso de Tomares, la tasa de contagio se encuentra ya en riesgo extremo de contagios con 263. Nosotros enseguida nos vamos a ir con la botica, con nuestras compañeras, ya lo sabes, Isabel y Carmen. Pero tú estás aquí, en nuestro magazine estival. Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Vamos con la botica, es hora de saludar a nuestras compañeras Isabel y Carmen, que las tenemos con nosotros aquí en los estudios de nuevo. Que me gusta, a mí esto me gusta, ¿eh? Hoy repetimos, esta semana también repetimos las dos, qué suerte. Claro, dijimos que un poquito para despedir o para iniciar el verano. Ahí está, y para despedirlo vamos a intentarlo también, ¿no? Oye, que además esto me gusta también recordarlo, que es que aquí nuestras compañeras y amigas están vacunadas. Sí, por favor. ¿Eh? Desde marzo, sí, sí. ¿Eh? Aquí cumplimos estrictamente las medidas de seguridad. Distancia, mamparas, de todo. Claro que sí. Importante, tengan cuidado ustedes, por favor. ¿Que todavía queda verano? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es estar vacunado, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso vaya por delante y luego... Oye, pues ahí hay mucha queja de mucha gente que va a vacunarse y escucha cómo se nombra a muchas personas que no están. Entonces, claro, por lo visto hay un pequeño movimiento con el tema este de las vacunas, porque las vacunas, si se descongelan, no se pueden volver a congelar. No ha pasado eso, ¿eh? Claro. Y se descongelan con una previsión, claro. Y si no hay gente para ponerse esas vacunas... Hay que desecharlas. Es una inconsciencia, porque mira, verás, es tirar las dosis y hay mucho mundo, hay muchos países que personas que lo necesitan, por favor. A ver si te puede ocurrir una cosa de última hora y no ir. Bueno, vale, pero avisa, ¿no? Pero si sabes que no vas a ir, avisa. Por favor. ¿Eh? Es lo mínimo que se espera. Te das la opción en tu mensaje, ¿no? Yo te da la opción de decir cancelar cita. Y cuando te llaman igual y todo igual, o sea, tienes facilidades ahora, o sea, a lo mejor al principio que todo era tan, sí, ¿verdad? Tenían más temores, ¿no? Que parecía que no podías ni decir nada, ni cambiar y tal, pero ahora te dan una cantidad de facilidades, hombre, no sé, yo creo que hay que pensar si un poquito eso, en los demás, ¿eh? A mí me llevan los demonios, vamos. Ya. La semana pasada hablábamos de los beneficios del sol y dejamos al final del programa... Los perjuicios. Que hoy vamos a hablar, exactamente, de los perjuicios. Sí. Pues sí, hoy continuamos, pero con la faceta peligrosa o menos bonita del sol, que no todo es color de rosa. Entonces, el sol tiene también un lado oscuro para el ser humano cuando se toma en exceso. ¿Cómo, o sea, cuáles serían estos lados negativos? Serían los siguientes factores, por ejemplo, la deshidratación que nos puede producir, que eso es muy importante, sobre todo en mayores y niños, eso es del sol y del calor del verano, o sea, cuando hay calor es cuando hay sol, ¿no? Eso es obvio. Luego, la hiperpigmentación de la piel. Que, ¿Qué es la hiperpigmentación? Todas esas pecas que te aparecen. Mira, y permanecen. Pues es curioso porque esas manchas que aparecen del sol y eso se producen porque hay se acumula melanina en determinadas zonas de la piel. Y la melanina, que un poquito voy a hablar después, la melanina es una sustancia que nuestro cuerpo genera cuando tomamos el sol, y en parte es como un escudo que el de nuestro cuerpo para protegernos de la protección solar, Entonces, si esa melanina se acumula más en una zona que en otra, pues donde hay más melanina es más oscura, se produce una mancha, se produce una peca, se produce. Tenemos, o sea, que tener cuidado. La melamina está. Melamina, no melanina. Bueno, la melanina. Esa. Bien. Es cuando nos ponemos morenos. Sí. Ah, vale. Pero en su justa medida. No negro con guito. No. Mucha gente que le gusta mucho estar muy oscuro. No. Ahora lo va a explicar Carmen. Bueno, perfectamente. Vale, eso. No me adelanto. No, por favor. Bueno, deshidratación, hiperpigmentación, las manchas, para que nos entendamos todo. Sí. El fotoenvejecimiento. Wow. Sabemos que las personas que trabajan al aire libre o las personas que trabajan en el campo, ¿no? Vamos a nombrarlo así, que todos tenemos familia, conocido. Se arrugan más. Exacto. Claro. Pues se deshidratan. Lo ha provocado esa acción permanente del sol sobre la piel. Bueno, el carcinoma, que sabemos que se produce a partir de ese daño que se produce reiterativo en la célula de los melanocitos. ¿Y qué vamos a hacer con las quemaduras solares? Pues todos estos factores son negativos. ¿Qué tenemos que hacer, Carmen? Protegernos. Ni más ni menos. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Bueno, pues con los protectores solares, que son productos cosméticos que está claro que que contienen unos filtros que lo que hacen es absorber la radiación negativa del sol, y la absorbe nuestro organismo y desprende esa radiación en forma de calor. O sea, nuestro organismo no la absorbe. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, estos filtros. Al micrófono, Carmela. Perdón. Estos filtros depende del tiempo de exposición que tengamos en verano, mucho mayor. La superficie corporal que exponemos al aire es muchísimo mayor. Y las radiaciones que llegan. Y esto siempre me ha llamado la atención. A ver. Vamos a ver. Si nosotros vamos por la calle. Cuando tú te paras así. Sí, me gusta. Pero hay que temerte. Pero vamos a ver. Pero esto me llama la atención. Vamos por la calle. Que salgamos un día a las 12 del mediodía, un sábado, un domingo, da igual el día. Y vamos andando por la calle, estamos expuestos al sol y no se nos queman los brazos, prácticamente no se nos quema la cara. Bien, y ahora vamos a la playa, tomamos el sol y nos quemamos en tritos. Eso es fácil. ¿Qué pasa? Eso es muy fácil de contestar. No es lo mismo invierno que en verano. No, yo te estoy hablando de verano. De verano, claro. Bueno, la exposición continua y permanente y el grado de radiación como incide en la zona, en la tierra es diferente. Pero sobre todo es el reflejo. La radiación se refleja en la arena y en el agua. Igual que en la nieve. Entonces, por eso, y el cemento. Claro. Sí, la nieve también te quemas, ¿verdad? Sí, claro. Y la arena te refleja la luz viene del sol así y hace pum, aquí y a tu cara. Por eso es donde más nos bronceamos. Vale. O sea, por ejemplo, cuando vas a la sierra, tú tomas el sol y te pones morenito de un modo diferente. Aparte de que falta el famoso yodo de la playa, también es beneficioso. Que pero que sí es cierto que hay menos reflejo. Si estás en la sierra, en un laguito permanentemente, ahí te pones más moreno. Sí. Porque se va a reflejar en el agua. Pero claro, en la playa es que todo lo refleja. El agua en piscinas, a lo mejor en piscinas. Pues es como no hay que playita, me llevo que el mi sol no tiene playa. Me llevo el sol y el rebote. Claro. Vale. Uh-huh. Pues esto era una duda que yo no sabía, porque yo escucho cada cosa, ¿no? Cuanto más brisa, más moreno te pones. Me habían dicho yo que tiene que ver el viento con eso. Eso es para hablarte del yodo. Eso puede ser, vale. Bien. Venga, pues entonces. También interrumpió, Carmen. No, por favor. Las radiaciones que llegan del sol. Yo quiero que quede claro cuando vayamos a comprar un protector solar, ¿qué vemos? En el bote, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para ello hay que decir que las radiaciones que nos llegan del sol son fundamentalmente la ultravioleta B, que llega a la dermis, o sea, a la parte más externa de la piel. Uh-huh. Sí. La ultravioleta A, que llega un poquito más dentro, a la dermis, y también llegan, penetran en la zona más, más interna todavía, de la, en la hipodermis, en los infrarrojos A. Entonces, ¿qué vamos a ver? Estos filtros, que son los, estos filtros protectores, pueden ser o bien químicos u orgánicos, ¿vale? Protegen la piel porque absorben la radiación como una esponja, la se transforma en una radiación menos agresiva y lo desprendemos en forma de calor. Entonces no llega la parte negativa de la radiación a nuestro organismo. Los productos estos cosméticos tienen la ventaja de que son más fáciles de aplicar, son más cosméticos. Y la formulación se aplican y tardan en activarse un tiempo y siempre hay que aplicarlo un poquito antes de exponerse al sol. Los inconvenientes que tienen estos filtros es que en personas un poquito más alérgicas, al absorberse un poco, puede haber problemas de alergias, o con la piel sensible tienen algunos problemitas. Filtros físicos o minerales, su mecanismo de acción es distinto, también evita que absorbamos las radiaciones esta B y A. ¿Por qué? Porque la radiación llega al cuerpo y se refleja o se dispersa, entonces no llega. Rebota, entonces, te has puesto un escudo. Rebota, claro. Es como ponerte encima una tirita o una camiseta, sí, sí. Que es otro factor de protección, ¿vale? Pues llega y la luz se va, entonces no es. Tiene una ventaja, esta es una ventaja, pero tiene el inconveniente de que la forma de aplicarlo es más... Sí, la no cosmética. Es tan fácil, la cosmeticidad es peor. Se aplica y parece que te estás poniendo una masa, una pasta. Vamos, hoy día han avanzado muchísimo. Sí. Entonces, han mejorado muchísimo y se aplica mucho mejor, pero tiene esa diferencia de que te quedas como un poquito blanco. Tardas más. No, es un spray chun, ¿vale? Está rápido. Y hay eso, tengo aquí anotado que hay muchos productos que ya son híbridos, llevan un poquito de mezcla de los dos, de los inorgánicos, de los químicos y de los minerales, que se llaman mineral porque son la pasta que literalmente te pones encima de la piel. Sí, la mayoría, sí, ahí se ha avanzado mucho. Sí, ahí ya, y no se nota tanto. Y se llaman ahora a lo mejor fotoprotectores, o lo habrán oído, ¿no? Las personas que les gusta más estos temas, de amplio espectro. ¿Por qué? Pues eso, pues porque... cubren todas las radiaciones que Carmen en algunos programas anteriores habló de la luz azul, sí. Pues todo, o sea, va a proteger todo. Y bueno, lo interesante es, porque claro, por mucho que lo hablemos, como dice Carmen, aprender a leer el sellito, cómo te indica el bote, lo que protege, claro, es importante, pero yo que repetiría, aunque parezca que... Cansinas un poco, pero... En ese sentido, un poquito. Pero verás, dejarte asesorar. Es importante. Por tu dermatólogo y luego cuando acudes a una farmacia donde te encuentras con un fotoprotector de calidad y un profesional detrás que te va a ayudar. Todavía te explica hay lo que te vas a poner. Que no sabes lo que significa el factor. Sí, factor todavía. Factor 50, factor 30, factor... Todavía. Todavía hay gente que no sabe que eso es el tiempo... que tiene que transcurrir entre que te lo pones y te lo vuelves a poner. No, exactamente. ¿Cómo? No. Esto me lo habéis contado a mí vosotras. No. Bueno, verás. Es que por eso te hemos hecho... Aunque seamos cansinas, no es eso. Vamos a ver, un factor 50 es que se supone que te lo tienes que volver a poner 50 minutos después. No, un segundo. ¿Lo explicas tú? No, dale. Mira, por esto ejemplo, me lo habéis explicado vosotras, ¿eh? No, pero no es así. Es parecido. Está bien que... Va orientado. Está bien que te hayas quedado con esa idea. Correcto. Está bien que te hayas quedado con esa idea porque ya te has quedado... con lo importante que es que si me estoy poniendo un 50, pues puedo estar más tiempo al sol. Con la idea que te has quedado, yo me doy por satisfecha. Perfecto. Sí. Me doy por satisfecha. Es lo básico. Pero mira, el número. ¿Has terminado? Mira, claro. El número que tú ves en el bote, que pones 30 o 50, menos de 30 no busques, no lo compres. 30 o 50, el número que se ve más grande, esto es lo que nos indica, es, nos dice el tiempo en que tarda a aparecer en nuestra piel una reacción de quemadura del eritema que nos empezamos a poner rojo. Lo que pasa es que yo no lo he explicado así, pero eso sí. Espérate, escúchame. Tienes que volver a encontrar crema, escúchame. ¿No? El tiempo yo que sigo tarda en lo mío. Para poner el número que ponen ahí, el laboratorio tiene que haber hecho unos experimentos, ¿vale? Y tiene que haber medido el tiempo que tarda la piel en quemarse sin protección ninguna y el tiempo que tarda la piel en quemarse con una protección que ellos han calculado. y le han dicho que el 50. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Luego eso tarda un tiempo. Pongo ese valor o no por la diferencia que tiene el tiempo que tarda en quemarse la parte con protección de la de sin protección. O sea, ¿vale? Sin protección tardo 10 minutos. 10 minutos y con lo otro 5 horas, a lo mejor. Piensa, vale. Sin protección tardo 10 minutos. Sí. Y con una prueba que me han hecho con un ¿protector? Fotoprotector, tardo 50 minutos. Sí. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es el factor de protección ahí? ¿Cuál? 50, ¿cuánto? ¿No? Claro, 5. ¿El 5? 5. Y eso lo tienes que multiplicar por el factor y entonces sale el 50. Yo siempre me había preguntado, digo, pero Junín, aunque es que voy a estar todo el día encremado, perdido. Sí, sí, claro, ahí tienes que estar. Digo, 50 minutos. Porque una cosa. Otra vez hacerme crema. Mira, claro. Espérate, es que ese 50. Que no cumplo, no lo cumplo porque es que me da. Claro, es que ese valor 50 está obtenido. Por ese tiempo que te ha dicho de los 5 minutos y tal, se está obtenido en un laboratorio sin dar el sol más tiempo. ¿Un valor 50 significa que podemos estar 5 horas? No, no, porque ahora viene. Claro, es que explica. Si no se explica las cosas claras, claro, yo no las entiendo. No, tú tienes que escuchar. No digo por vosotros, no digo por los de los otros. Nosotros también nos explicamos. Es que no es tan fácil. No es tan fácil. Pero bueno, verá, vamos a hacerlo fácil. Yo te he dicho, como Carmen te ha dicho, que tardamos en quemarnos sin nada, imagínate, 10 minutos. Sí. Con una prueba que estamos ensayando en un laboratorio o un ensayo biológico de prueba, ensayo con personas. Como las vacunas, ¿no? Correcto, sí, sí. Con voluntarios. Tardo, con esta prueba de esa crema, tardo 50 minutos. Entonces, ¿qué pasa? El factor ahí es el 5. ¿Qué pasa con un factor 50? Bebe un poquito de agüita. ¿Quieres agua? Son las 5 horas, sino que las 5 horas se convierten en menos horas por muchos factores, porque no estamos en el laboratorio. Claro. Si estamos en una burbujita y nos mantenemos en esa burbuja, correcto. Se nos mantiene el factor de protección 50, perfecto. Pero estamos sudando, transpirando, te bañas, moviéndonos, te frotas con la toalla, los niños se mueven y se revuelcan con la arena. Entonces, ese factor 50, pasado un ratito, ya no es 50. Entonces, te tienes que volver a reponer. ¿Cuánto es el reaplicar? Tiempo? Que es lo que tú quieres que quede claro. Yo te voy a decir. No son 5 horas. Desde mi punto de vista, no solo el mío, sino lo que estadísticamente de todo lo que vemos, la media, pues tú imagínate que tú te pones un factor 50 y eres muy disciplinado y te colocas en tu sillita. Sin moverte. Tranquilito, leyendo, tal, en tu relax, sin nada. Bueno, pues si no transpiras, no tienes sudor, no te bañas. O sea, estás bien, tranquilamente, bien, sí. Pues yo te diría que como mínimo puedes estar 3 horas sin renovarte el fotoprotector. Ahora. Si estás cumpliendo todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Que estás tranquilo, sin nada. Ahora bien, si te pones a pasear, si tu cuerpo ya está transpirando aunque tú no lo veas, si te pones para pasear por la orilla tu camisetita, luego te la si quitas. Ahora me baño, pues juegas entonces, con tu niño, no, ¿vale? Te secas. Ya. Entonces, ¿de acuerdo? El 50 ha bajado. Una hora y media, de media cada 2 horas te repone. Exacto. Bueno, si no haces nada, si no te bañas, si te bañas, después de cada baño, se recomienda. Luego después cada uno hace lo que quiera. Se recomienda, después de cada baño, reaplicar. Me lo apunto porque está claro que no lo tenía claro. Para el año que viene se lo vamos a tener que repetir. ¿Cómo ves? No, hombre, que como máximo... Venga, como es no, pero eso es así. Como norma general, como máximo, si te pones un 50 y eres muy bueno... Vamos a decirlo así, no transpiras. Bueno, no juegas ni nada, Soy no te bañas. Revoltosete, sí, yo soy. No juegas con la arena. Cada hora te toca. Entonces, cada hora. No, hombre, verás, de hecho, por ejemplo, ¿cuántas personas nos ponemos un protector 50 en la cara en el día a día? Claro, así es. No estamos en la playa, pero no te lo vuelves a renovar pues hasta el mediodía. Entonces, bueno, ahí sí que han pasado 5 horas. O 6 horas. Pero no es lo mismo. Hombre, claro, no está dando el sol. La agresividad de exposición no es la misma. También es importante el cómo te lo pones, ¿de acuerdo? Porque mucha gente, hay una regla que dice la de los 2 dedos, esta hora de moda, que se dice por ahí. Tú te pones una gotita, 2 gotitas en la cara y luego después haces así en los hombros, en el escote y... Pero no te has, el 50 que te has puesto en la gotita o en la parte de aquí, una almendra en la mano, ese es de factor 50, pero a la pierna no te ha llegado, ¿eh? Claro. Entonces tienes que ser generosa. Entonces dice, para la cara, cuello y escote, que es una zona que está expuesta al sol todo el año, pues tienes que llenar los dos dedos casi. Lo frotas y te aplicas entonces la piel. Entonces estás bien expuesta. Pero el resto de la una pierna, pues lo mismo. La otra, lo mismo. Entonces tienes que ser generoso con una cantidad suficiente para tener el 50 correcto. Vale, vale. Porque estos son los de crema, pero luego los hay también como de... Uy, es que eso ha avanzado mucho, claro, son maravillosos. De spray, los aerosoles, sí. Claro, son muy cómodos. Y aceites secos, que sí. Son, uf, una maravilla, ¿eh? A mí el aceite seco me tiene totalmente conquistada para el cuerpo. Porque haces así, pasas la mano y ya está cubierto y no notas la sensación aceitosa. Exactamente. Pegajoso. No, son maravillosos. Eso para los hombres viene muy bien. En forma de gel para las zonas de vello. Exactamente. Eso es más recomendable. Deportistas. La forma gel. De verdad, hay una calidad ahora mismo, ¿eh? Claro. En cosmética. No. El mundo está avanzando un montón, ¿eh? Sí, esas cosas, ¿eh? Impresionante. Y facilitando, nos facilitan la tarea, ¿eh? Sí. Y a unos precios asequibles. Lo último, bueno, ¿no? Yo también quiero decir una cosita. Primero levanto la mano y digo, es muy importante trasladar a los usuarios, a las personas que utilizan protectores solares, ya que estamos aquí, el periodo o caducidad del producto solar después de abierto. Que sí, eso claro. Se nos olvida siempre, porque se acaba el tiempo del programa, porque cuando lo estás explicando... Pero está muy bien que digas esto. El otro día me decía Carmela a mí, hace unos días, ¿no?, que me iba yo para la playa y me decía... ¿Tienes protección solar? Sí, pero que del año pasado no vale. Claro. No. Mira, una cosa cuento de este año, o sea, de hace, yo qué sé, 2 o 3 semanas, no me acuerdo cuándo. Una chica que venía con una quemadura importante en los pies, había ido a la playa y dice, si es que me he puesto protección y no me ha hecho nada. Palabras textuales del mostrador, y no me ha hecho nada. Entonces empecé a preguntarle, ¿qué ha pasado? ¿Te has puesto un buen protector? Sí. Digo, ¿y desde cuándo estaba abierto? Dice, bueno, del verano pasado, es que tenía todavía en el bote. Digo, ajá. Entonces las características, es otro factor, aunque no haya caducado por su fecha de caducidad, ha caducado por sus características. Pero tiene el taponcito que se abre. Sí. O sea, te pone un taponcito. Claro. Te dice que... es que eso es una... ya está normalizado, ¿no?, en toda Europa. Que tú abres, o sea, cuando un envase no tiene caducidad con fecha, te pone o 6 meses, es esto, así. Como un botecito con una tapa abierta. Aparece o 12 meses o 6 meses. Te dice cuánto tiempo. Máximo. Una vez abierto. En las mismas condiciones en que salió del laboratorio. Otra cosa es en las condiciones en que han estado en nuestras casas, en que han estado en la playa. Una vez abierto, claro. Claro. Básicamente. Que entra oxígeno y se oxida el producto y los filtros además se degradan con las temperaturas. Con la temperatura. Te lo llevas para un sitio y para otro. Y te quemas. Tú te has puesto el protector, pero te has quemado. Ya no es 50, es 10. Si acaso. Como mucho. Otra cosa importante que quiero decir cuando nos lo pongamos cantidad generosa y en todos lados, que nos olvidamos muchas veces de las orejas, del empeine en la parte superior de los pies, el cuello. Tener mucho cuidado. Que nos embadurnemos. Totalmente. Y las gafas de sol, por favor. Sí. Importante. Que las cataratas. Una media hora antes de salir de casa hay que ponerse. Y luego después la reposición es fuera. El sol es muy precursor de las cataratas. Eso se nos ha olvidado al principio de decirlo. Lo ha notado, pero como. Pero las gafas. Así, entre cosas. Las dos no nos liamos. espero que haya quedado claro. A uno dice una cosa, otra vez, y pues hay cosas que tenemos anotadas y se olvidan. Quedan en el momento tintero. No te digo ya mañana, no lo sé, pero de momento me ha quedado claro lo del factor 50. Vamos a ver el año que viene. Incluso pregúntame la semana que viene. Chicas, muchas gracias, un beso. Gracias. Hasta la semana adiós, que viene, adiós. Yo vivo disfrutando.

Y vamos a hablar sobre uno de los placeres de tomar el sol en la playa. Vamos a hablar con nuestras compañeras de la botica sobre cómo hay que tomarlo, pero uno de los placeres de tomar el sol en la playa o de estar echar un buen rato a la piscina es leer un buen libro. Y para hablar de ello tenemos a José Pérez de la papelería de nuestro municipio. José, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí trabajando un poquito. Oye, ¿cogéis vacaciones en la papelería o no? Bueno, vamos a cerrar únicamente lo que sería el puente de agosto, 14, 15 y 16, ajá, sábado, domingo y lunes. Vale, vale, o sea que os pegáis todo el verano trabajando. Ay, exacto. Madre mía, qué largo se hace un año con un agosto también trabajando. Oye, José, he visto, antes de hablar de los libros, he visto que ya habéis puesto, esto pasa mucho, en el escaparate un montón, un sinfín de mochilas y materiales escolares para el curso 2021-2022. Sí, tenemos gran variedad de mochilas, tanto en el escaparate como en el interior del establecimiento, ¿vale? Y además, bueno, muchos más modelos y mucha más variedad en nuestra página web, ¿vale? Con lo cual hay para todos los gustos y para todas las edades, desde la guardería hasta bachillerato, pasando por primaria, secundaria, etcétera. Oye, que yo entiendo que los papis están seguramente ya deseando que los niños vuelvan al cole, pero los niños cuando pasarán por delante de la papelería mirarán para otro lado, ¿eh? Sí, la verdad que los padres, como tú bien dices, tienen muchas ganas, pero los niños no tanto. Así es. Las cosas del verano. Por cierto, no sé si, porque yo creo que se ha lanzado ya el tema del cheque libro, ¿no? Para los colegios de nuestro municipio. Sí, efectivamente. Ya, vamos, los colegios, pues, bueno, los colegios de primaria, tanto Duque de Alba como Doña Rosa Fernández, pues se han encargado de colgar en IPASE el cheque libro correspondiente a primero y segundo de primaria, los alumnos de primero y segundo de primaria, que son los que este año tienen únicamente cheque libro, ¿vale? Entonces, pues ya hay muchísimos padres que se han encargado de traerlo aquí o enviarlo directamente por correo electrónico, se los estamos gestionando, y es más, ya incluso algunos, los más tempraneros, que ya tienen los libros en su poder. También el instituto, aprovecho para decir, porque me consta que hay gente que no lo sabe, en segundo y cuarto de secundaria tienen cheque libro este año, lo que pasa que el instituto hasta septiembre no los da. Ajá. Pero nosotros pues estamos haciendo una reserva previa, porque ya después de septiembre es una locura ponerse a buscar tanta cantidad de libros. Un poco precipitado, la verdad. Sí. Madre mía. Bueno, al margen de esto, que todavía queda bastante para que llegue septiembre, uno de los placeres, decía yo, de tomar el sol tanto en la playa como en la piscina es estar un ratito tranquilito leyendo un buen libro. Y buenos libros es lo que encontramos también en la papelería, que es uno de los sectores que yo creo que también, o que más funcionan, ¿no?, dentro de tu negocio, ¿no?, el tema de la compra de libros, ¿verdad? Sí, claro, la venta de libros, pues bueno, es uno de nuestros fuertes. Y aprovecho para decir pues algunas de las novedades que para este verano están teniendo bastante éxito. Entre ellos está el libro que ha sacado Paz Padilla, que ya va, creo que es por su segunda edición, El humor de mi vida, que está teniendo bastante éxito, la verdad, está pegando bastante fuerte. Uh-huh. También hay otros títulos, como por ejemplo Vivir con arte, del famoso futbolista Joaquín del Betis, que también está teniendo gran éxito. Y luego, por supuesto, pues bueno, los youtubers aprovechan esta época que los más pequeños tienen más tiempo de ocio para sacar también algunos libros. Y entonces, pues también como Karina y Marina, que ha sacado ya su sexto volumen, Miquel Tuve, que va por el quinto, creo recordar. Y bueno, esas son las apuestas para los más pequeños. Los youtubers, la verdad, que están pegando bastante fuerte en este sector. Sí, que no es ninguna tontería, ¿eh? Que están sacando libros, incluso yo que tengo un niño pequeño que me habla mucho de Friday Night Funkin', están también así con libritos y con cosas así de aventuras. Sí. Es como los antiguos cómics ahora hechos por los youtubers. Así es, sí. Está muy guay, esto también fomentamos la lectura de nuestros más pequeños, pero bueno, con los personajes o influencers que ellos siguen. Sí, porque además la verdad que sí, que se ven ellos motivados, porque bueno, son sus personajes favoritos y yo hace que lean ese tipo de cómics y libros. Está bastante bien, sí. ¿Un buen libro que te llevarías tú a la playa, José? Pues, vamos a ver. Pues, por ejemplo, claro, esto ya depende del género que a cada uno le guste más o le motive, ¿no? Pero te puedo decir que Rafael Santandreu, ¿vale?, que es, tiene mucho éxito en el tema de libros de, se puede calificar de autoayuda, acaba de sacar uno que se llama Sin Miedo, ¿vale?, que a mí me llama mucho la atención. La verdad que tiene muy buena pinta. Aún no he tenido la ocasión de leérmelo, pero promete. Y también Stephen King ha sacado uno que tiene muchas ventas, que está teniendo un buen volumen de ventas, se llama Después, ¿vale? Pues serían algunas de mis apuestas personales. Ajá, bien. Oye, bueno, tenéis un catálogo. Quien quiera pasarse por la librería y verlo in situ, los va a ver. También en la página web, me imagino que también los tendréis, los libros que... Sí, por supuesto, a un 5% de descuento, para así pues incentivar un poco la venta digital. Eso está muy bien. Y si alguien busca un libro que no lo tengáis en catálogo, José... Sí, bueno, pues siempre podemos intentar... A ver, intentamos siempre buscarlo por todos los distribuidores o incluso editoriales, de manera que... que intentamos la medida de lo posible conseguirlo. De hecho, ha ocurrido muchas veces, no está en catálogo, pero bueno, intentamos movernos dentro de nuestros medios para poder conseguirlo. Para que nos llegue, bien. Bueno, pues la papelería de Helves, que está ahí en la calle Real, que no tiene pérdida ninguna. Libros para disfrutar en este verano, material escolar, por si nos hace falta también para los pequeños y las pequeñas, fotocopias y yo qué sé, un sinfín, regalos. La verdad es que está muy bien. Es un sitio donde encontramos prácticamente lo que busquemos en cuestión de papelería, oficina, regalos o lectura. José, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Te voy a coger la palabra sobre el libro de Stephen King, que me lo ha apuntado. Sí, sí, sí, tiene buena pinta, la verdad. Un abrazo enorme, José, gracias. Vale, igualmente, gracias. Hasta luego. Es que un librito, lo digo de corazón, un librito, ¿eh? En la piscinita, tranquilo, no hace falta nadie. Y te pones a leerlo, de vez en cuando un chapuzón para refrescar. Y vuelta a sumergirnos en un universo maravilloso como es el que nos dan los libros. Nosotros nos vamos a ir hasta los 80. Vamos a recordar una canción, ahora remezclada, el tema que se llama Words Don't Come Easy, de F.R. Davis, así que vamos a disfrutar de la música. Por un lado, fresquita, de verano, por otro lado, bailable, y por otro lado, recordando grandes éxitos de los 80, como este tema de F.R. Davis, Words Don't Come Easy. Music man, melody so far my Sí, una canción a la que yo le tengo bastante cariño, ya que gracias a la versión original de esta canción tengo más de 1 millón de reproducciones en TikTok con uno de los vídeos. Así que le tengo cierto cariño a esta canción. Bueno, nosotros vamos a llegar ya a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer con otro tema ochentero con ritmo de ahora. El tema de Bonnie M, la canción que se llama Rasputin. Llegamos a las 12, los compañeros de Don Juan nos dicen la noticia. Y justo después retomaremos la segunda hora de Jueves en la Onda. Conectaremos con la escuela de verano y tendremos un mundo sin fronteras, versión verano.